Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a más una edición de Puerto Internacional. Conmigo, Carlos Bonaparte y con Adriana Florea, directamente de Rumanía. Hola, Adriana, buenas noches. Hola, Carlos. Muy buenas noches tanto a ti como a los queridos oyentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana? Pues bien, he estado de tres formas distintas. Acostado, sentado y de pie. Tres formas distintas, sí, sí, en general que yo he estado. En fin, es lo que hay. Aquí estamos para más una edición. Hoy el tema es un poco, ¿cómo decir? No propiamente internacional, es más espacial o ni tanto, en fin. Ya vos explico. Pero antes quiero invitarvos a escuchar nuestros programas a través de nuestra página web www.radio.info. Aquí tienen cuatro canales a vuestra disposición, o seis, cuatro de ellos con programación nueva: Canal 1, Canal 2, La Sexta, además Canal 1, Canal 2, Antena Best y La Sexta, o La Sexta, los canales que tenemos aquí en nuestro grupo. Más claro, Antena Live y Antena del Momento, pero esos dos tienen programación distinta. Antena Live no tiene programación, Antena del Momento la tiene, pero programación ya pasada, no actual, no nueva. En fin, tema de esta semana tiene que ver con Tierra Hueca. Hay muchos especialistas que defienden la idea de que la Tierra tiene que ser hueca. ¿En qué sentido? La Tierra tiene que ser... O sea, ustedes se imaginen como que una pelota. Pero es que esa pelota no tiene aire adentro. Simplemente está cerrada. Todo es masa ahí dentro. No hay aire. Dicen que eso es imposible. Que la Tierra tiene que tener algo adentro. Porque, por ejemplo, una pelota tiene aire adentro. Los cuerpos tienen cosas adentro. Incluso cada órgano tiene su propio espacio adentro. No es algo cerrado. O sea, el estómago tiene aire dentro del estómago, donde van a caber cosas. Igualmente, los pulmones tienen aire dentro de ellos, tienen espacio dentro de ellos para que pueda caber el aire. Tienen que tener espacio dentro de ellos. No solamente se inflan. El corazón igual tiene su espacio, sea el espacio entre las propias, por donde pasa la sangre. El propio corazón tiene adentro su espacio. Y cuanto a los planetas, también ya hay presupuestos de que tanto Marte como la Luna incluso tengan... O sea, su parte interior sea hueca, haya cosas dentro de ella. Adriana, ¿tú crees? En este caso somos los dos muy iguales, no somos expertos científicos, aunque sepamos mucho de la materia. Científicamente todos sabemos de todo. Algo siempre hay que no se cuenta y que no se dice, y hay algo siempre como dato adquirido. Y te pregunto, ¿sabes? ¿Tú crees en esto? O sea, ¿crees que puede haber una Tierra dentro de nuestra Tierra? ¿O no te hace... te parece ya demasiada ilusión? O, bueno, ¿qué te parece? En mi opinión, sin saber mucho que decir sobre esto, porque, bueno... como lo acaba de decir el jefe, no somos especialistas, pero tampoco somos así, o sea, sin saber qué decir antes. Pues dentro de la Tierra que haya otra, pues no le veo la lógica, o sea, no, puede ser otra cosa, pero de ninguna manera... Tierra. Bueno, puede ser una tierra, como quien dice, uh, demasiado, por decir así, voy a, o sea, a tener una expresión un poco extraña, pero espero que me entiendan. Puede ser una tierra demasiado gruesa y antes de que se llegue al fondo, pues bueno, hay algo de, o sea, demasiada tierra, protección, todo lo que tenga que ser, pero no específicamente de tierra a que sea más una otra parte de tierra, no. Es una y ya está. Y si haces pues un agujero, pues ahí está. Sí, hay quien diga que yo dejé que dará su opinión, porque lo que viene después aún es más, por decir así, fantasioso, como quien dice. Se supone que esa tierra que exista tendrá su propio sol. Lo que no es todo ilógico, dado que podría haber una nublosa dentro de la tierra. ¿En qué sentido? Una nublosa es una estrella muerta. Nublosa es una estrella que da luz, pero no tan fuerte como una estrella viva. Es como cuando uno se muere y igual si se escucha su voz, si se escucha, si se siente sus energías. Lo mismo pasa con esa nublosa. Se queda como que una luz blanca por miles de años, por centenas de millares de años. ¿Qué son las luces? O sea, ¿qué son los gases de esa estrella? Supuestamente esta estrella iluminará toda esa tierra dentro de la tierra, pero con la diferencia de que ahí no hay noche, ahí siempre es día. Eso es lo que suponen. Además, que dicen que las auroras boreales, que básicamente son aquellas cosas extrañas que se ven en los polos norte y sur del mundo, y que nadie sabe explicar por qué, pero básicamente, bueno, es bueno, se hay la explicación de que puede ser esa luz del sol de abajo que llega hasta arriba en algunas determinadas circunstancias, hasta porque supuestamente a partir del momento que se llega, vamos a ver, la tierra tiene latitud, o sea, de una punta a otra va del polo sur al centro de la tierra de los 90 a los 0. Y después va de los 0 a los 90, del centro para norte. Así es que se puede justificar. Bueno, Rumania está como que imaginemos a 45. Por acaso aquí está más Portugal, entre 38 y 43. Portugal está entre 38 y 43. O sea, estamos como que la parte sur de Portugal está a 43, la parte norte a 38, o al revés si es que hacemos el contaje por ahí. O sea, si contamos desde el polo norte hasta el centro, bueno, pues el polo norte es el 0 y el centro es los 90. Si contamos al revés, pues el centro es el 0 y el polo norte los 90. Bueno, pero vamos a imaginar. Aquí se dice, bueno, está 45 grados a norte, Rumania. Portugal está a 43, España está a 42 y Suecia está a 30. Por ejemplo, para que se tenga una idea. No sé si tú me consigues entender. Sí, sí. Bueno, yo también hablo así para que los demás oyentes puedan también entender ellos. Todos entendamos. Y hay esta idea, entonces. Y cuando se llega a la latitud 30 de 88, la aguja de una brújula, que básicamente, la brújula, para quien no sabe, es una brújula es algo que tiene una, ¿cómo de explicarte? Tiene como una aguja. Y la aguja te indica cuáles son los puntos magnéticos. Por ejemplo, si tú estás para el norte, la aguja se te va a poner así como en tu frente. Básicamente ella se te apunta siempre para, o sea, a donde tú quieras, o sea, la aguja, para donde tú quieras, pero ella se basa en los en el magnetismo de la Tierra. O sea, si tú le dices, bueno, quiero ir para este o para el sur, pues la aguja se mueve para donde tú quieras. Igual, si tú te mueves para la izquierda, la aguja se vuelve a reinclinar para el sur, para decirte dónde tienes que ir. O sea, no te deja que te pierdas en el camino. O sea, si te das como que vueltas y no sé qué para llegar a un camino, la brújula siempre te deja en el punto cierto, para el sur. ¿Entiendes? Sí. Es okay. Muy interesante. Bueno. Y esa brújula, por los vistos, cuando llegas a la latitud de 88 grados, empieza a apuntar para arriba. Como quien dice, a partir de esos 88, empiezas a bajar, o sea, a entrar en esa parte de la Tierra, en ese interior de la Tierra. Ahí se supone, y otra cosa muy curiosa es que a partir de ahí, vuelve a haber vegetación, animales, todo hay por ahí. Bueno, no hace sentido porque los polos son enormísimas camadas de hielo. O sea, ahí nada vive. Supuestamente nada vive, solo los osos polares y así. Lo demás nada vive. Porque, en fin, los... a ver, ¿cómo te explico? Las, por ejemplo, no las águilas, pero otros animales de esos de vuelo. ellos van muchas veces para los polos en tiempo de invierno. Pues si bien me parece, ahí hace frío, ellos no van a buscar frío, ellos van a buscar algo que no sabemos exactamente qué es. Que puede que esté en ese interior de la Tierra, porque no hace sentido. que algunas regiones que no están en el límite sean más frías que las que están en el límite. Algo de raro hay, por así decir. Se disculpan con ese calor de la Tierra. O sea, de que puede que ya sea el como que estamos entrando en el interior de la Tierra. Y la pregunta es... Bueno, es cierto, ¿no? Tendríamos que cavar un agujero muy fondo, no sé cuándo, no sé qué. Pero... igual, o sea, imaginando que pudiéramos llegar hasta ahí, que pudiéramos cavar todo ese agujero y ir por temperaturas muy altas, porque por cierto la Tierra las tiene, por eso los volcanes que a veces explotan en no sé qué son piedra líquida, pues como por decir, crees que, o sea, será posible que realmente esto se dé, o sea, no sé, a mí me parece un poco de fantasía. No sé. Bueno, una tierra dentro de nuestra tierra, hasta me parece de cierta parte lógico. Pero de que haya un sol. Son muchas cosas que aún nosotros no sabemos. bueno. Científicamente, como quien dice, bueno, hay personas, bueno, que investigan, que, bueno, que usan, bueno, ciertas técnicas para eso, para detectar ciertas cosas, que por mucho que eso sea verdad, pues, lo sabremos en el debido momento. Hasta entonces todo es confusión, todo es bueno, básico de la tecnología, o sea, de estos aparatos que detectan hasta extraterrestres, hasta tierra o no sé cómo, en fin, eso sinceramente no se sabe con certeza, es mi opinión. Yo no creo mucho que... Pero, ¿sabes? Ahora vamos a pensar un poquito. Vamos a poner la hipótesis de que realmente hay, de que tenemos conocimiento de que hay, de que tenemos cómo ir allá abajo. Y es allá abajo de la Tierra. O sea, eso es seguro. No cae, no te va a caer en la cabeza. Porque, bueno, es la Tierra, no es un edificio, no es una construcción, es la Tierra. Ir abajo significaría que se desintegraría la Tierra. No es eso que va a pasar. No. ¿Serías capaz de ir ahí abajo? Estamos hablando como que de 1.000 kilómetros de profundidad. Bueno, sinceramente, bueno, y creo que no. A mí me gustaría. No, no, porque además, no sé. ¿Cómo es que se podía ir ahí si de verdad se podía ir ahí? Porque como todos sabemos, cuando se hace un agujero en la tierra, se hace grande, grande, grande, grande y abajo ¿qué hay? Solamente tierra. Sí, pero eso, Hay por tierra, ejemplo. ah, y también hay agua. Sí, pero el agua se acaba a los 8 kilómetros de profundidad. Exactamente. No hay más agua. La parte más profunda con agua tiene 8 kilómetros de profundidad. Sí, pero la tierra no se acaba. La Tierra tiene más de 1.000 Sí, kilómetros de profundidad. la tierra Pero va más allá. se da la casualidad de que a partir de los 1.000 kilómetros ellos no consiguen ver nada, no saben, no consiguen detectar nada. Pero hay algo muy curioso, que es, bueno, ¿cómo explicarte? Es esto, la gravedad de la Tierra no es toda igual. No. O sea, tú con el mismo peso tienes más dificultad en caminar en algunas partes que en otras, o más facilidad, como quieras. Eso se disculpa los científicos, en fin, con los astros, el sol, la luna, pero igual estos especialistas que creen que puede haber una tierra hueca la justifican precisamente por ahí. Y porque ahí abajo también pueden estar influenciando esa. Bueno, lo que es cierto es que la Tierra tiene una profundidad de todo desconocida, porque hasta 1.000 kilómetros se sabe, después a partir de ahí no se sabe. O sea, bueno, por lo menos de 2.000 kilómetros tiene, 1.000 kilómetros de profundidad de una parte y de la otra. Se Pues sabe que la Tierra es redonda, pero de demás no se sabe. yo tengo Y una deja. opinión, Dime. bueno, una cosa que les dejo en claro a todos, tanto aquí a ustedes, a ti, jefe, como a los científicos, porque seguro hay uno o dos en el mundo que escucha este programa, sin duda. Puede que sí. Alguien, o si no exactamente especialista a 100%, pero Por lo menos tiene algún entendimiento en la área. sí, justamente. Y si escucha, pues, bueno, el consejo que yo doy es que, bueno, es que no descartemos tantas curiosidades y tantas cosas que no sabemos. Que esperemos a que llegue el fin del mundo y ahí sabremos muchas cosas que por muy científicos que seamos ahora, no lo sabremos nunca. Hasta que eso pase. Pues Así. me parece una buena idea. Me parece una buena He sido idea, un poco sí, me mala, parece. es cierto, pero No. cuando soy errada de ideas y de opiniones, confundida, pues digo lo que pienso. ¿Sabes? A mí me gustaría ir a ese fondo de la Tierra, si es que existe. Ay, no digas eso. A mí me gustaría, no sé, poder como que, ¿sabes? Porque yo creo que eso iba a resolver, eso iba a resolver muchos problemas. Pues mira. Dejaríamos de tener exceso de gente en la tierra. Teníamos la mitad arriba y otra mitad abajo. Vaya. Sí, teníamos más nuevos países participando en el Festival Eurovisión de la Canción. A ver. La Europa de arriba. Imagínate dos países. Bueno, aquí a veces hay como que en el tiempo de la Unión Soviética había Alemania Occidental y Alemania Oriental. Ahora imagínate, Alemania de arriba y Alemania de abajo. Bueno, ¿por qué no? Pues podría ser, ¿no? Una cosa. Después, dime. ¿Cómo piensas ir ahí, eh? Bueno, yo pensé ir de coche. No, te explico. Un coche específico. No, un coche específico que básicamente es como una... O sea, él no requiere mucho combustible porque es siempre bajando. Y ahí, bueno, la tierra... Sí, porque ya tiene ese agujero natural, ¿no? La tierra ya tiene ese agujero natural en los polos. Entonces solo hay que meterme en un coche y siempre a bajar. Ni hay por qué dar la vuelta a izquierda, girar a la derecha, porque siempre enfrente. Solo hay que darle un poco en el coche y ahí se va siempre bajando. Es una categoría. Ahí se baja, bajando. ¿Y no te da miedo llegar con la cabeza arriba y abajo y así? No, porque es bajar así tranquilamente. O sea, rápido, muy acentuado, un bajón muy acentuado, pero igual. Bueno, algo... cuando estás preparado para irte, me avisas, ¿eh? Porque si es así... pues yo voy contigo, y si no, pues mejor me quedo aquí. Y después estamos aquí, los dos, yo en Antena 9 en los estudios de abajo, y ahí os digo, buenas tardes, caros oyentes, aquí estamos para más una edición de nuestro programa. Bueno, esos se cortó ruidos. La señal. Y después, aquí, Adriana, sí, te escucho, no sé cuánto, no sé qué. Estamos a 3.500 kilómetros de profundidad. A propósito de eso, de tierra hueca y de agujeros en la tierra y de profundidad, etcétera. Hace algunos años, no muchos, 4 o 5 años más o menos por ahí, yo no me acuerdo muy bien de eso porque no presté atención, soy sincera, de miedo. Porque... ay, sinceramente yo escuchar las noticias en la tele como que me asusta, ¿no? Como que, ay. Decían por ahí que se está preparando, bueno, que va a llegar el fin del mundo y que en algún lugar no van a decir dónde para no panicar el mundo y asustar y así. Que todos se preparen porque existe el agujero negro. Ay. Uh-huh. Sí, me asusté mucho con eso. ¿Eso era algún noticiero o algún programa de ficción científica? Un noticiero, pero después alguien que sabe mucho de esto, alguien que ha especificado con lujo de detalles qué es lo que pasa con ese agujero y... esas cosas. Bueno, luego lo han llamado en un programa y ha especificado cómo va a pasar las cosas, quién se va a preparar para, no sé, como poner algo. No sé muy bien de eso. Me asusté tanto que ni quise... La gente sueña mucho. Yo me di cuenta ahí, en por lo que yo escuché de las radios y teles romanas, que mucho se pide el fin del mundo. Bueno, yo sé que Romania vive una situación complicada, pero igual el fin del mundo se le va a empeorar la situación. No, lo que pasa es que no sé qué tanto es por el otro lado del mundo, porque yo no he ido. Pero tú, como ya has ido a otro país, pues ya sabes que es así. Ahora tú puedes decir eso. Pero como yo no he ido, lo único que sé de aquí es que en Rumania, bueno, por lo menos voy a ser así un poco mala. Y digo, por lo menos las ciudades y las personas que yo conozco, ay, dramatizan mucho la vida. Y bueno, los tiempos difíciles, es un hecho. La vida es difícil, los tiempos es difíciles, pero si lo dramatizas, si lo haces más difícil de lo que ya es, ¿cambia alguna cosa? No, Nada va a cambiar con lamentar que es difícil, con decir que el agujero negro, que va a llegar el fin del mundo, que todos los pecadores van a arder en el infierno y que, bueno, ah, muchas cosas. Era un programa, era un noticiero religioso, entonces. Ah, bueno. No, estoy hablando en general. Que sí, aquí se dramatiza mucho. Cosa que a mí no me gusta. Yo no sé cómo es en otros países porque, repito, no he ido y no sé cómo es. Un día cuando vengas a Portugal te voy a enseñar cómo es todo esto aquí. Aquí la gente sabe que el fin del mundo llega todos los días. Bueno, todos los días se muere gente, entonces para quien muere es el fin del mundo. Y sí, porque se ha finalizado su vida en este mundo. Sí, justamente. Sí, justamente. Así que por eso es que yo di mi opinión más rápida o más en duda, o no sé cómo tú lo hayas escuchado, jefe, con esto, pero es lo que yo dije. Escuché con los oídos y por los audífonos. Me refiero a mi opinión poco clara, pero no creo, sinceramente, voy a ser aún más mala de lo que he sido un poco. Yo digo sinceramente. Tu opinión un poco clara. Espera un momentito. A los siguientes pido que esperen un momentito. Acabo de encender la monitora de mi calculador, de mi computadora, y ahora sí, más clara tu opinión. Sí, ya la está has más... visto, ¿ya la has visto clara? Sí. Ya la he visto con mis propios oídos. Pues... Okay. Sí, perfecta, ahora sí, la veo perfectamente, bien clarita, ¿eh? Sí, señor. Por eso dije que mi opinión así, porque sinceramente no creo en esas cosas de que los científicos... Bueno, es cierto, ellos también tienen su trabajo, como cualquiera de muchos, que cada quien en este mundo está cumpliendo con su labor. Cada quien en este mundo es mandado para algo. Como por ejemplo... Así como hay científicos, hay médicos de muchas categorías, hay psicólogos, hay de todo en este mundo. Solo por eso. Pero mi opinión es que en eso de que ya se sabe qué hay allá abajo, de que ya se sabe cuándo llega el fin del mundo, sinceramente no creo. Voy a contarles algo. Aquí en Rumania, cuando se ha escuchado eso de que va a llegar el fin del mundo, ¿saben qué ha hecho una persona? O no una, muchas de ellas. Tanto miedo le han tenido a la muerte que se han suicidado. ¿Por qué? Porque no han querido ver cómo llega el fin del mundo con explosivos, con fuego o con qué sé yo más. Oye... Pero una cosa, jefe, y tanto ustedes oyentes, ni los científicos no saben ni cuándo ni cómo va a ser el fin del mundo. Ya hemos hablado en un tema anterior de esto, que nadie sabe cuándo y cómo llega, pero me repito para que les deje bien en claro que yo soy una persona poco creyente en las cosas que se dicen. He visto un agujero negro, he visto los extraterrestres. Yo solamente creo en, bueno, cuando siento que tiembla la casa, ahí sí, es solamente ahí que yo creo. En otra altura, disculpen la, no sé qué me pasa. Estoy un poco... Emociona, el estrés, el miedo del fin del mundo, sí. No, estoy un poco... desconcentrada, no sé. En fin, como yo decía, hace algún tiempo, no me acuerdo exactamente en qué año y así, pero lo que sí me acuerdo perfectamente bien es que todos quedaron muy asustados de que... va a llegar un temblor como que fue uno muy grande hace, muchísimos años. 29 de noviembre de 2013. El temblor grande de Rumania, no sé cuánto hay. temblor. No, no sé lo cuál. Que pasa es que una persona que decía ser científica y que sabía todo, y así, llegó presentándose en la televisión, avisando al mundo entero de que se prepare porque, o sea, no va a llegar el fin del mundo, pero sí un temblor muy grande donde va a haber muchas destrucciones, personas muertas, cosas materiales, como fue en... 1976, un temblor de casi 7 grados ha atingido por la... ¿Cómo se llama esa falla geográfica? No, revancha. Ay, ahora me falta el nombre en rumano. Es cerca de Bucarest. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? Ay, se me olvidó, pero sí sabía. Yo también. Igual intento buscarla por aquí. Pero igual, pues, que en ese entonces ha habido un temblor muy fuerte a los 7 grados en la escala de Richter. Y básicamente ha habido millares de muertes. Rumania es un país con una cierta actividad sísmica, pero igual no hace mucho tiempo que no se pasaba uno de esos. Exactamente. Y una persona ha llegado a la televisión diciendo que va a ser exactamente un temblor de los mismos grados y la misma altura. Ha dicho la hora y todo. Y todos ahí le han dicho en la televisión, ¿está usted consciente de que está poniendo en pánico a todo... Francia. A todo un mundo. Sí, estoy consciente. Pero usted... Si no va a pasar eso, usted puede ir a la cárcel. ¿Sabe de eso? Porque hay gente que ya usted ha dicho a la que hora va a ser y que ya no va a dormir esas personas. No, se van a... Bueno, había personas que no tenían protección en sus departamentos y salían a la calle en tiempo de invierno. Dense cuenta, porque ellos no podían... temiendo que, el edificio caiga y se muera entre las paredes y así, decidieron salir. Y ha pasado la hora y ha dicho, la persona que tenía esta empresa de televisión, como quien dice, el jefe le ha dicho que va a cancelar todos los programas que él tenía, o sea... novelas, todo lo que estaba en la tele, y ha dicho, nos vamos a quedar aquí, todos, aún presentando el programa y que usted nos hable paso a paso de eso, hasta en el momento en que va a pasar, que va a ser ese temblor. ¿Está usted de acuerdo en quedarse aquí en nuestro estudio? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, todos miraron a la hora y Diaconescu, que así se llama el que presentaba el programa y el jefe de la televisión, decía, prepárense, ya falta 5 minutos. Bueno, toda mi familia está aquí. Sabe que, esta es toda mi vida y que... Bueno, he dedicado mi vida a esto y no sé qué. Esperemos que todo salga bien, que el OTV, que así se llamaba, que sea a salvo, tanto como las personas y no sé qué. Pero él hacía todo esto en broma. Claro. Porque sabía que no iba a suceder. ¿Y qué crees? ¿Qué creen ustedes? Han pasado, ha dicho, ya falta un minuto. Él se levanta de la silla y dice, sí, falta un minuto. Pero está consciente que después de que pase ese minuto, usted va a sufrir las consecuencias. Si el temblor que ha dicho no se da, sí, estoy consciente. Y bueno, ha pasado más minutos. Luego ha dicho, sentí que no va a ser ahora. Va a ser después de 48 horas. No. Pues esto sí. Después nadie ha permitido que se le viera en la cara. O sea, ese hombre sí ha ido a dar a la, ha ido a dar a la cárcel porque ha ponido en pánico todo el mundo. Por eso digo, si algo se sabe, bueno, no entiendo por qué se alerta a la gente igual. Si se muere, pues, bueno, no hay nada que hacer. La lógica es que, por ejemplo, hay geólogos que han dicho, hace poco tiempo ha habido un temblor en Nicaragua. Y geólogos han dicho, bueno, aconsejamos a las personas a que salgan a las calles, a que se duerman en las calles, porque vendrá otro bien más fuerte entre 2 o 3 días. Y así fue. En 2 días y poco después, un otro temblor más fuerte que aquel echó abajo un montón de casas y se evitó un montón de víctimas mortales justamente por eso. Pero no a la hora, no el día, y no se consigue prever con meses o algo así, no. Lo que se consigue prever es, si hay un temblor o si hay alguna alteración, ¿quién monitora estas cosas? Para decir, atención, porque hay la posibilidad de que haya un terremoto, no sé cuánto, pero tampoco decir seguro que va a haber, no. Pueden decir, es muy probable que haya. Bueno, pero así, yo sentí que no sé qué, no. Eso no es cosa. Ahora déjenme decir que fue al 4 de marzo de 1977 en Bucarest, en la falla de Vrancea, a 94 kilómetros de profundidad, un temblor de 7.4 grados ha matado a 1.500 personas. Sí, eso es cierto. Ustedes se están imaginando a 1.500, a 94 kilómetros de profundidad. Esto quiere decir que si fuera como algunos que ya han pasado, a 17, a 10, a 20, los desastres serían mucho más grandes, porque Rumania, en fin, sigue siendo, y en aquel entonces mucho más, era un país pobre. No hay construcciones antisísmicas como hay en otros países. Sí, bueno, de eso es de que yo estaba hablando. Y por eso la gente, en fin. Por mucho que ahora se siga construyendo igual, no se llega a la altura. Hay construcciones que ni se llegan al fin. Sí, hay indicios de que este año podrá haber un terremoto en Rumania. Pero igual, no se sabe, no se dice cuándo, porque no sabemos si va a haber. Bueno, fue uno pequeño. Yo estaba hablando con el jefe y le decía, bueno, hay un terremoto en no sé qué. Ellos dicen uno de gran escala. Sí, yo sé. Pero igual, que eventualmente podría llegar hasta la escala 7, pero no dan certezas de qué va a pasar, ni cuándo, ni hasta cuánto, porque saben que hay alteración además, hay alteración, hay energía que se está libertando justamente en la falla sísmica de Vrancea, pero no se sabe específicamente si esto va a causar un temblor o no. Se supone que sí, porque es así que empiezan los terremotos, los cutrémolos, como se dice en Rumania. Así que se empiezan los terremotos. Es que a mí me estoy acostumbrando con el rumano. A veces me suena raro decir temblor, terremoto, cutrémolo. Estoy más familiarizado, para ser sincero. Y entonces decía yo que hay esa cosa, o sea, hay eso. O sea, no. No, pero igual no hay previsiones, no hay dichos de cuándo va a haber ni no sé qué. Claro que las autoridades romanas están ya más o menos precavidas de que algo puede que pase, pero no, seguramente va a pasar, no se sabe. Bueno, como no sabemos, pues no sabemos, no hay que panicarnos. Y además, ¿y si lo sabemos, qué? ¿Qué más da? ¿Y si yo salgo para morir afuera y no muero aquí, entre paredes y muebles y cosas? Igual, afuera o me cae algo en la cabeza o lo que sea, igual muero. Así que bueno. Sí, hay la historia muy curiosa de en España cuando había un temblor, creo que fue en Andalucía. un hombre que, bueno, salió a la, o sea, ha habido un temblor, creo que fue en 2010, ha habido un temblor, él se salió de la casa porque es el procedimiento habitual y se fue en ese caso para el jardín, uh-huh. O sea, aire libre. Es cierto que la casa acabó con algunos daños, pero, ¿sabes? De todas las personas de su familia, él fue el único que se ha muerto. ¿Sabes por qué? Le cayó un árbol. Es lo que yo digo. O sea, la casa se quedó, vamos a decir así, inhabitable por cuestiones de seguridad. Pero no se ha ido abajo, solo que se ha dado con problemas, en fin, con huellas en agujeros en las paredes y así, se ha abierto, pero igual, estaba de pie. Han podido recuperar todo, pero además porque era una casa térrea, o sea, una casa en el suelo, y han podido recuperar sus cosas y no sé qué con cierta seguridad. Pero esa es una cosa, otra cosa, bueno, y ese, claro, salió, porque imagínate que la casa caía, pues que se murió toda la gente ahí. Bueno, pero igual, en ese caso, bueno, él como que se murió porque se le cayó un árbol que tenía en el jardín, se quedó en la cabeza. Justamente por eso lo digo. O si muero aquí, o si muero afuera, ¿qué más da? Yo me acuerdo de... Bueno, fue un temblor cuando mi hermana estaba en la casa. Mi hermana mi hermana mayor. Ella estaba en la casa de su marido y como que a las 1:30 de la mañana, bueno, hubo un temblor. Todos ahí, no sé qué. De repente mi hermana llega de casa de su marido, que por cierto no es tan lejos, a 2 o 3 casas de distancia. Y bueno, llega y nos cuenta. Ella furiosamente, ¿han sentido el temblor? Sí, ¿por qué? Bueno, porque yo no sabía por dónde salir más rápido y mi marido estaba cuidando la mesa con el tele y con el DVD de música para que no se cayera. Bueno. Y él decía, o sea, deja eso, vamos, sal afuera. Ya, ¿qué no ves? Que... Pero espera. Que la mesa con el tele y el DVD se estaba moviendo. Y él, en vez de salir, él, bueno, cuidaba que no se cayera el DVD y la tele. Y la tele. De la mesa. Claro, claro. Bueno, hay que cuidar los bienes materiales, ¿no? Y mi hermana decía, este está loco. ¿Cómo? En vez de cuidarse. Él decía, pero... ¿Qué hice? Viste que no era tan grande. Además, yo quería cuidar. Yo quería cuidar. La casa se queda entera, ¿no? Yo quería cuidar. Y si yo me iba y las cosas caían de la mesa, el temblor no siendo tan grande, y que, pues al contrario, si no era tan grande, no había cómo caerse de la mesa. Sí, pero el DVD es más fácil de caer, ¿no? Más fácil que la tele, que... La tele no es tan grande, también es así, muy pequeña. Ay, han discutido por eso. Así que, queridos, no olviden, cuídense primero que todo ustedes, no lo que hay dentro. ¿Qué es eso? Yo no me salgo de mi casa sin mis discos ni nada. ¿De qué es eso? ¿Cómo? No, yo no. ¿Qué es eso? Bueno, en esta casa creo que ni tengo tiempo de sentir el temblor. Si da un poquito más de viento, pues que se cae. Bueno, pero igual. Sí, creo que, bueno, que... ¿Por qué hablas así de nuestro estudio? No seas malo, ¿eh? Son las condiciones que me dan. ¿Qué? Ah. A mí no me pagan para decir bien de mi estudio. Me pagan para trabajar. Ah, no me pagan. Bueno. ¿Qué te van a pagar ni qué nada? Tú eres el jefe. Es cierto, no me puedo pagar a mí mismo. Vale. No te preocupes. Que yo pido un préstamo al banco y te pago. Pero me gusta más el estudio número... No sé cuánto, ese de Rumania. Ese sí que es un estudio muy interesante. ¿Así? Sí. Bueno, sí. No te recomiendo. Aquí son muchos temblores, ¿eh? Y cuando tiembla se escucha. ¡Ay, qué miedo! Eso no son temblores. Esa es que la casa que tiene frío. No son. Queridos oyentes, si yo hablo con el jefe y por aquí, por enfrente de mi casa, pasa un camión y de repente, porque yo tengo una. Tengo algo aquí con, bueno, son donde son copas y tazas. O sea, cosas ideales para partirse en un cutremo. Sí. En un exactamente. Wow. Qué incluso, bien. Incluso están ahí para dar mismo ese efecto, así que. Qué bien se escuchan. Qué bien se escuchan estas. Y, bueno, escucho el camión. Si no fuera porque no escucho el camión, diría que hay temblor. Porque yo siempre le digo, ay, ¿cómo se escuchan estas cosas? Y cómo tiembla hasta la cama y la casa y todo. Parece que hay temblor. Pero no lo hay. Es el camión que pasa y se escucha todo. Bueno, la cama se está haciendo grande, grande, grande. Se está, bueno, en fin. Las copas están bebidas. Así que, bueno, se están como que moviendo y ni me aguanto. La casa tiene frío. Nada tiene que ver con el camión que ha pasado. Son todo coincidencias. ¿Ah, sí? Más ahora que estamos en otoño. Así que, queridos oyentes, eso de la tierra, pues, dejémonos a Dios, ¿no? No, es mi opinión. A mí, yo prefiero dejarla a los... dibujadores de películas de ficción científica y... Ay, sinceramente más parece eso que real. Pero, no sé, sería muy curioso si hubiera más tierra. ¿Sabes por qué? Porque me gustaría mucho a mí que así fuera, ¿sabes? Porque así podríamos tener, o sea, igual personas ahí abajo, pues que... Claro que tenemos personas allá abajo. Muchas personas que están ahí en la tierra, ¿no? No, pero mira, abajo... Si yo voy al cementerio... está lleno de personas, ¿eh? Ay, ay. No, yo me refiero a personas... Ah, cementerio, disculpen, me expresé mal. Si yo voy a otra casa, esa es otra casa, otro país, donde hay... Hasta tienen esas personas, sí que tienen protección. Ay, escuchen, queridos oyentes. No se enojen, pero saben una cosa, esas personas viven mucho mejor que nosotros. No sé, las casas no se van abajo con un tremor. Porque ellas lo que tienen es protección. Porque tiene alguien ahí que está, bueno, tiene un guarura que está en la puerta y cada vez que alguien llega a visitarlos, le dice, ¿qué quiere usted? Bueno, yo vengo a visitar a mi marido que llegó, bueno, falleció y llegó a esta casa. Ah, bueno, pues entre usted. Sí, he venido a traerle algunas flores. Bueno, le pone flores, le da un beso y se va a su casa de nuevo. Lo deja en su nueva casa, en su país, porque bueno... Fíjese que él ha decidido divorciarse y irse a mudar a esa casa donde hay personas conocidas y desconocidas. Bueno, ahí se encuentran, esperan el día de la fiesta donde dicen, bueno, el día de los muertos. Bueno, sí, el 1 de noviembre. Sí, ahí sí, ellos reciben comida. Bebida, eso sí, todo. Que se divierten más que nosotros. Sí. Es muy curioso porque esa visión de un nuevo país es algo interesante. Pero yo me refiero a otra tierra, a la vida, a la vida igual en la tierra, pero la tierra de abajo, como que dice, o sea, esos de unos... Pues ahí está. No, pero la otra, unos 500 kilómetros de profundidad, no sé qué. Que tengamos ahí una... Sería muy, muy bueno, no sé. Me parece una buenísima idea, pero, tierra... Pero nosotros no sabemos. A ver, Pero me gustaría que hubiera. Pero para cada persona que fue a visitar a otro país y a otra tierra, de esas personas que yo estoy hablando, para cada una de ellas no sabemos qué tan grande se ha hecho el agujero para que ellas, bueno, estuvieran ahí. Se ha hecho un agujero diferente para cada una de ellas, ¿no? Sí, pero yo igual Ay, sigo qué mala insistiendo. soy. Yo igual Seguro que... Oye. sigo insistiendo en la otra tierra. Sí, pero seguro que hoy todos van a venir a reclamarme porque hablé mal de ellos. Bueno, pues nunca se Ay, sabe. qué susto. No, porque ahorita llamo a mi madre y voy a dormir con ella, ¿eh? Bueno, si no sigues con el tema, pues no te arriesgues. Sí, claro. Pero sí, tienes razón. Yo no tengo curiosidad de saber qué hay ahí, si Ah, yo hay tampoco. otra tierra o a otra tierra o no. A mí me gustaría mucho tener un estudio en esa tierra inferior. Me gustaría como que, bueno, ahora y después tú podrías como que construir un pasaje más específico, un pasaje temporal para que pudieras viajar desde aquí hasta abajo en poco tiempo, como que Ay. en 5 minutos. Por Ya Dios. estaba como que, uff, así de repente, bueno, aquí estamos de nuevo oyentes, aquí arriba hace mucho calor y bueno, yo me he ido por aquí para abajo. Porque bueno, ahí puede que haga calor, puede que no. No lo sé. Pues yo tampoco. Ay, pero no quiero saberlo. Bueno, esa es mi opinión definitiva. Así que... Pues, jefe, ¿hay algo más que decir? No, nos vamos. Claro, pero no allá abajo, ¿eh? No, allá abajo. Vamos arriba. Porque entra siempre subiendo, nunca bajando, ¿eh? Sí. Pues bien, llevamos por los aires la concurrencia. Sí, Antenor siempre vuela nacional e internacional. Puerto Exacto. internacional, ¿no? Ajá, excelente. Puerto Internacional. Bueno, regresamos en la próxima semana. Para todos un Jefe, jefe, fuerte. ¿Sí? disculpa, puerto internacional, ¿no? Tanto arriba como abajo, ¿no? Exactamente. Ok, Puerto Internacional. disculpa. Bueno, ya volvemos en la próxima semana. Para todos, un saludo muy grande. Y bueno, nos quedamos por aquí. Bueno, música, porque hablamos una hora. Así que nos quedamos por aquí. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y los esperamos con opiniones, críticas, lo que sea. Cuídense y los esperamos. Ah, pensé que ibas a decir, ¡ay, qué susto! No, no. Ay, ay. Bueno, hasta la próxima semana.